sé qué hacer para contarte que hoy intenté llamarte por lo menos 20 veces. Qué hacer para explicarte que si quiero hablar contigo no me salen las palabras. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. No sé qué hacer para decirte que eres como una carta que me falta por abrir. Qué hacer para explicarte que no encuentro las palabras que había escrito para ti. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La verdad es a veces mentira, lo bueno o malo, la amargura, simpatía. El amor es a veces mentira, pasión, hastío, la tristeza, alegría. La verdad es a veces mentira, lo bueno o malo, la amargura, simpatía. El amor es a veces mentira, pasión, hastío, la tristeza, alegría. Como un libro que no supe escribir, con palabras de amor, con palabras que no mienten, con palabras que se esconden y que nunca sabré dónde. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Con palabras de amor, con palabras que no mienten, con palabras que se esconden y que nunca sabré dónde. Tic-tac.